Bueno, y también en esta semana tan atípica, ¿no?, que vamos cerrando todos los ciclos con todos los columnistas, estamos abriendo la biblioteca una vez más, como todos los miércoles, con Daniel Panarace. Daniel, ¿qué tal? Hola, buenos días, Patricia, ¿cómo estás? Bien, buenos muy días bien a la audiencia. Sí, hoy es el... Bueno, nosotros tratamos de en la familia repartimos los gustos sobre la lectura, pero la verdad que vi que mi mujer estaba leyendo este libro y por curiosidad suele pasar, y dije, bueno, vamos a cerrar el año con algo liviano, con algo que a las mujeres me parece que les va a gustar. Y digo los tipos porque uno cuando leyó esto, aunque esté hecho en broma, o parecería que está hecho en broma, en algún momento te encontrás representado. En realidad es un libro para la época que viene, ¿no? Para no demasiadas complicaciones y leerlo. Yo creo que las mujeres en algún lugar se van a encontrar. Sí, nos vamos a sentir identificadas. Sí, porque el libro se llama Fatigadas. Ajá. La autora es María Freites. Consejos y verdades para mujeres modernas desbordadas, de Editorial Planeta. Y en realidad, sí, hace un raconto de todas las facetas de que la mujer tiene. Desde la maternidad, la sexualidad, la mujer y la tecnología, arranca con eso, por ejemplo, ¿no? Ella dice que las mujeres antes de mandar un mail tendrían que ser más, pensar como los hombres. Viste que los hombres, en general, creo que por lo menos en mi caso, yo no reenvío. Yo no te, sí, aparte no te reenvío con todas las direcciones del que viene. Yo borro todo. Bueno, acá dice. Sí. Dice. Los mails en cadena que vienen con la consigna de reenviarlo al menos a 25 contactos tuyos, si no una maldición caerá sobre tu persona, o bien será la responsable de cortar una cadena que viene desde el Vaticano. Si no me lo respondés significa que yo no soy importante para ti, viste que te ponen. Sí, sí. Te sentís reculpable, claro, si no lo haces. Dice que tienen que... Dice, las madres somos mandadas a hacer para los mails emocionales. Sí. Cuando se trata de conseguir el riñón del pequeño Brian... Nada mejor que nosotras mujeres emocionales y hormonadas. Sabemos que el mail tiene altas chances de no ser cierto. Bueno, entonces, pero una madre es una madre. Cuando se trata del corazón de Kimberly o de encontrar a Juan Pablo de Iruya, te lo reenvían a todos los contactos. Y ahí es donde después no sabes por qué te llega el correo basura. Claro. ¿No? Entonces dice, para someterlo a un análisis frío, buscá tu hombre interior y no lo reenvíes por acto reflejo. Analizalo, agarrá el teléfono, llamá. Yo esto lo he contado otras veces. En alguna de esas cadenas yo he llamado a los hospitales y me he descubierto que no existían, o que era un hecho que había ocurrido un año atrás. Yo hice un par de llamados en su momento. O mismo también con desapariciones de personas. Claro, claro. Y termina diciendo que la tecnología nos haga la vida más fácil y que con el buen uso de la misma no la compliquemos más, ¿no? O sea, está bien. Bueno, habla de la empleada que alguien tiene en su casa. Dice, si tu empleada... Esto me ha hecho reír. Si tu empleada doméstica es la que más cachicle de costado te mira con cara, ¿y vos de qué te quejás, tilinga, si la tenés fácil? O te recibe fresca como una lechuga con la casa dada vuelta, tu hija cagada, la cocina inmunda y ella echada panza arriba con el teléfono inalámbrico colgado de la oreja, hablando con el novio hace 2 horas y lo sabés porque hace 2 horas que te da ocupado. Bueno, dice que ahí tenés que buscar la ayuda de la buba, que la buba habla de la empleada de otra época que tenía otros códigos, que no hablaba por teléfono celular, en fin. Está, por supuesto, digo, a los que lo lean, tomémoslo con humor, ¿no? Pero por supuesto. Ella al marido lo llama el pollo. ¿Por qué? Y porque lo bautizó el pollo. El pollo, Entonces al pollo hay que darle de comer. Entonces aparece la suegra. Entonces mientras no le dé maíz. Entonces aparece con la suegra y dice que ella, para saber qué pensaban, agarró los amigos del marido y le preguntó que háblenme de las madres. Y entonces dijeron, por ejemplo, solo hablen de ellas. Si hubieran visto sus caras, se les iluminaron. Escuché frases como la vieja es la vieja. Claro. La vieja es la única que sabe que mi huevo de Pascua tiene que ser de chocolate blanco. Oh. La vieja viene a casa a dejarme una pastafrola porque sabe que me gusta. Oh. Con la vieja no te metas. Claro. La vieja te bancaba el bolso de fútbol con olor a muerto. Oh. Y ella con sus propias manos te lavaba los calzones y los botines. Oh. Es tu vieja, es cuestión de sangre. A la vieja no la toquen, clarísimo. Claro. Entonces dice que le da un... No voy a contar todo el libro. No. Le da un consejo a la mujer moderna para que se enganche con la suegra. Porque que la suegra, la madre del marido. No, es más viva esta. ¿Qué? Para que la suegra se haga ese laburo, mandarle la media a la suegra. Ah, ya que lo hace bárbaro, que le cocine la pasta frola que le gusta al nene. Él dice, por ejemplo, la típica madre, y esto a uno le ha pasado, dice, él la divide en tres, A y B, por ejemplo, no, perdón, en dos. Sí. Él llega del trabajo y va directo a lo de la vieja. Apenas lo ve, la vieja se le acerca, le dice, acariciando su pelo y siempre con un abrazo cariñoso, lleno de felicidad por verlo. Sí. Te noto cansado, ¿por qué no te tirás a ver un poco de tele? Ah. ¿Querés que te acerque una cervecita y unos maníes? Mi vida, claro, eso la mujer no se lo va a decir. Claro. La mujer no. Él llega a la casa y la mujer le dice, no podés llegar más tarde, ¿no? ¿Qué me vas a decir? ¿Que te agarró de vuelta un piquete? Agarrame el chico que estoy al borde de acogotarlo. No dejó de llorar desde que llegué y tengo la cabeza partida. Ah, fíjate si hay algo en la heladera y si no, perdoname. Pero en esta casa hoy no se come, no me da el cuerpo. Bueno, esa es la diferencia entre la vieja. Bueno, entonces, y acá que le se ponga la toga a quien le corresponda, sí. Habla de las hace un reconto de todas las mujeres, ¿no? Pero habla de las mami del jardín de infantes. Ajá. Los distintos modelos de mirá que mirá se puso a analizar. Qué bárbaro, qué observación. Entonces, discúlpeme, pero acá el lenguaje es así, no tengo otra alternativa. No, está bien. Las divinas, las mami al pedo, sí. Las mami perfectas, las mami emocionales. Las relajadísimas, las new age, las alteradas, entre otras muchas más. Claro. La mami al pedo es una mami que no hace nada. Claro. Entonces en marzo empieza a organizar, vamos a tomar un cafecito para organizar el regalo claro, de la maestra. Claro, cuando todo el mundo está loco, ella no, ella claro. No tiene nada que hacer. Es el problema de la mami al pedo es que claro. Como no trabaja, no entiende que una madre que sí trabaja, lo que menos tiene tiempo para tomar claro, café al pepe, y reunirse para hablar de cosas. Bueno, la madre, la mami perfecta, la que nunca se olvida de llevar el kilo de galletita para la merienda, la que se acuerda del potecito de yogur para la clase de arte, la que llevan dos potes adicionales y por si otra madre se olvida. Ay, mi vida. El 25 de mayo lleva pastelito de membrillo. No puedo. Yo creo que te tenés que reír. Y debe haber alguna así. Sí. Después está la mami emocional. Esa puedo hacer. Son las que lloran por todo, ¿no? Está la madre con 5 hijos o más. ¿Qué hace? ¿Te imaginas que qué reunión se puede tener? Dios mío. La madre new age es la que va al psicoanalista. Ajá. Y por ejemplo dice, si el pibe lo fajó al compañerito, jamás usa un no con fuerza, dice. Sin una escena de psicoanálisis que es más o menos así. Dice, a ver. ¿Qué quisiste lograr con ese cachetazo? Ah. ¿Hay algo que estés queriendo decirnos a papá y a mamá? ¿Qué sentís cuando le pegás? Querida, date cuenta, tu pequeño tiene 2 años, ponele límite. Claro. Bueno, me encantó, Claro. Bueno, después habla de los tipos. Y le plantea alguna separada de 30 y algo. Entonces le da la generación de 25 años, de 20 y pico, que son la generación del chat. Y le claro. Dice, ¿por qué engancharse y por qué no? La generación de los 30 y pico los llaman los clásicos. Los de 40 y pico son los adultos pop. Ajá. Y los de 50 y pico. Ahí. Que a ver, alguno de nosotros debe estar cerca de eso. Sí, yo también. Que lo llama el perro San Bernardo. ¿Por qué? Y porque dice que es como un perro San Bernardo, un tipo de más de 50. ¿Por qué? Es un compañero tranquilo, fiel, ya está de vuelta, no tiene histeria, no tiene adrenalina. Tiene el problema económico resuelto, te saca a comer afuera, te lleva al teatro, te abre la puerta del auto ¿sí? Y encima por ahí podés ligar un viajecito. Es esa. Pues depende. El San Bernardo, tenelo en cuenta. Y bueno. Algunos siguen siendo Rottweiler. Y para cerrar, porque ya estamos en el informativo, la ley de la suegra. A ver. Gente que dice que uno para saber cómo va a ser la mujer de uno tendría que ver a la suegra. Y eso va eso a ser. Dice, eso sí, dice. Dice que... Si querés saber cómo va a ser tu mujer en unos años, mirá a tu madre. Y nosotros agregamos, si querés saber qué tipo de hombre te está enganchando, también mirá a su madre. Ajá. Entonces, mirá. Las madres la divida. La chapada, la antigua, que es machista ultranza. Sí. La madre de este prototipo de hombre es la que siempre encuentra algún motivo para caraturar como pobre a su hijo. Ajá. Siempre arranca la frase con un pobre Raulito. Sí. Está tan cansado, decirle que se tire y llévale algo para picarle. Claro. A la nuera. No solo te endosa el fardo de servirlo, sino que vos tenés ganas de decirle, pobre Raulito, pobre que si nunca laburó. ¿Qué? Bueno, ese es uno. Después está la madre museo. ¿Y esa? Cuando llegás a la casa de esta madre, no cambió parece nada. Que hubiera llegado al museo del nene. El cuarto sigue con el mismo acolchado. los banderines. Sí, el poste de Adriana Broski colgado en la pared. La foto del viaje egresado. Los banderines, la foto de Kempe Figioli y el Beto Alonso. Ay, no, me gustó esa. Está la madre severa. Me encantó. Esta la madre, es la caso de la madre gélida, fría como el hielo, severa, oh, intransigente, a la que nunca le prendió la maternidad, se quedó en la mujer sargento. Ah, sí. ¿Qué ligás? Ay, de eso. ¿Qué ligás con ese, el hijo de esa madre? ¿Qué? El dependiente, el polledudo, el carente. Mm. El pobre tipo sigue buscando el amor que no recibió nunca. Pobre, una ternurita. ¿Esa cómo es la madre cuál? La madre severa. Dice... Atención, a veces al principio, si venís medio baqueteada, ajá, podrías confundirlo con un tierno o un cariñoso, pero lamento informarte que te está atajando un plomazo. Bueno, tenso. Para que las mujeres se divierten un poco en la playa, en la pileta, en la hora de la siesta, un libro bastante liviano. Así que, fatigadas. Bueno, te cuento, vos que tenés más con el espectáculo, yo sí, no ubico, pero leí que esta mujer es una de las panelistas de... A ver... Mariana Fabiani, ¿qué? ¿RCM? Claro, Mariana Fabiani, sí. Bueno, María Freites, sí, está ahí, sí, con sí, ella. Sí, no, sí. Yo no la ubico. Tenés razón, realmente yo no sí la ubico. Pero bueno, y ella es la que escribió todo. Esta escribió es muy divertida esa. Bueno, María acá está, evidentemente es muy divertida. Sí, no. Yo creo que el que la lea se va a encontrar. Yo me identifiqué en algunas cosas. Y claro, seguro. Yo también, mientras lo iba leyendo. Sí. Bueno, con esto cerramos en punto y no, pasadito. Bueno, llegamos a Agustina, pero hoy. Claro, bueno, nos Daniel. La biblioteca. Gracias por este año tan lindo que nos has hecho. Fantasear un poquito con cada libro, porque nos escucharte es un poco abrir un mundo a la imaginación, ¿no? Porque es que nos el libro estás tiene contando... que ser eso. El libro tiene que ser es eso. Es como la radio. Faltar... Claro, es, ¿no?, lo que decimos siempre, sí, es sí, imaginación. Sí. Yo creo que el libro, cualquier libro te tiene que hacer, además de imaginar, te obliga a pensar. Exacto. Que ese es el objeto de los libros. Y sí, seguro. Así que bueno, que tengamos un temporalmente lindo año. Yo creo que durante el verano vamos a aparecer vamos con a algo que hemos leído, no digo sí, que todas las semanas, sí, pero vamos a buscar. Bueno, la y manera. Un deseo por ahí para para el próximo año, o algún pensamiento que quieras. Ah, bueno, mira, yo en lo personal, sí, yo soy siempre he sido un agradecido de la vida, ¿no? Te pasan cosas duras y las duras las lleva con uno. Yo creo que con que sea un año parecido a este, estoy bien. Sí, sobre todo cuando uno tiene familia, y espero que todas las cuestiones de salud de la familia, sí, terminen bien y estén, sí, bien. Sí, sí. Lo demás, y por ahí suena frase hecha, pero lo digo convencido desde, sí, la edad que tengo, ¿no? Entonces uno valora, cuando pasás cierta edad, valorás otras historias. Totalmente, otras de acuerdo. Y las valorás en serio, las no es declamación. No, para así nada. Así que yo creo que eso es lo que me, bueno, interesa. Y, bárbaro. Y estar y trabajar y bueno, y poder disfrutar de estas cosas como leer. Bueno, no, sí, uno por ahí tiene... Y aparte como radio, como grupo de trabajo, nos ha encontrado muy unidos y además todos muy muy contentos y siempre con, sí, un chiste y con una sonrisa y la verdad es que estamos como amalgamados. Mira, somos un grupo grande y yo siempre digo que la perfección acá no, imposible, pero hemos terminado un buen año. La semana pasada nos juntamos, y vos lo sabés, sí, y hablamos, tuvimos una charla reservada entre nosotros, sí, y me parece que tenemos un buen equipo de trabajo, y además, sí, tenemos proyectos. Exactamente. Así que bueno. Que es lo importante. Buen Daniel, año, buen año también para gracias. Vos. Muchas gracias. Para comunicarte entre amigos, llama al 02284-410911. Líneas rotativas. Noticias AM 1160 AM.